El estrabismo es una enfermedad que se presenta tanto en la infancia como en la edad adulta, aunque predomina en la infancia. Consiste en que uno de los dos ojos se encuentra desviado, generalmente hacia la nariz o hacia afuera, pero puede ser en cualquier posición. Y en la infancia se debe a varias causas. La causa principal es el estrabismo congénito. Se sabe que de cada 100 niños, aproximadamente 4 van a tener estrabismo y la mayoría va a ser estrabismo congénito. Aunque no necesariamente aparezca precisamente en el nacimiento, puede aparecer un poco después. Otra causa de estrabismo en la infancia sería por mala visión en uno de los dos ojos, por la causa que fuera, ya sea catarata o una graduación muy alta, en cuyo caso el ojo no tiene la capacidad de mantener la posición hacia el objeto y va perdiendo ese paralelismo con el ojo contralateral. Y otra causa que no es tan frecuente en la infancia es el estrabismo acomodativo. En este caso es un estrabismo por alta graduación y en un gran porcentaje de estos casos se corrige con lentes únicamente, aunque en algunos casos, a pesar de los lentes, persiste algo de estrabismo y hay que agregar cirugía. En la infancia, lo más importante de la corrección del estrabismo es evitar lo que llamamos el ojo ambliope o un ojo perezoso. Y esto es causado porque el cerebro no puede aceptar dos imágenes diferentes, entonces elimina al ojo que no está en la posición correcta viendo hacia el objeto, y al eliminarlo ese ojo no desarrolla la visión correcta. Tenemos hasta los 7 años de edad para ofrecerle a ese ojo la posibilidad de mejorar, puesto que es la edad plástica del cerebro. En la edad adulta también existen otras causas de estrabismo. Una de ellas sería la mala visión de un ojo que hace que desvíe su posición. Y otra, también más o menos común, sería el estrabismo paralítico, que consiste en que alguno de los músculos se paraliza y entonces ya no puede mantener la posición del ojo. En este último caso, esperamos cierto tiempo razonable para ver si se corrige por sí solo la posición, y si no es así, entonces hay que operar. En los demás casos mencionados, independientemente del acomodativo, hay que corregir las causas de mala visión por un lado y por otro lado la posición de los ojos. Y esto se hace a través de debilitar o fortalecer los músculos correspondientes a la desviación. Esto se hace con anestesia general y son en general cirugías muy seguras y muy rápidas. El 85% de los pacientes con una sola cirugía quedan bien corregidos, y hay un pequeño porcentaje que requiere hasta una segunda y una tercera cirugía.